Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de mayo. Siguen los incidentes en Grecia. Los problemas económicos que abarca ese país provocan en la gente una reacción violenta y caótica. La situación se agrava día a día. Esto sucede porque, hay que recordar, a partir de la crisis financiera se aprobó un salvataje económico por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Operaron de urgencia a Gustavo Cerati luego de sufrir una isquemia cerebral transitoria en Venezuela. Se encuentra, según la última información oficial, en estado crítico. La parte oficial asegura que Gustavo Cerati ha sufrido, como consecuencia de una fuerte subida de presión arterial, una isquemia transitoria cerebral. El rockero sufrió un desmayo pocas horas después de su concierto en Caracas en la noche del sábado. Y por el momento ni se discute un posible traslado de Cerati a Argentina, tal como se rumoraba. Descendió Central. Y que después de 26 años vuelve a la segunda categoría del fútbol argentino. Hubo destrozos en el Gigante de Arroyito, también en el domicilio del presidente Usandizaga. La otra mitad de Rosario, la contracara, disfruta este descenso de Central, me refiero a los hinchas de Newell's. Se cumplen 200 años del inicio de la gesta independentista. Varios presidentes latinoamericanos participarán hoy del cierre de los festejos centrales del Bicentenario. Comenzaron el sábado con fiestas populares. La gente está celebrando estos 200 años del estas país. Estas celebraciones que hoy concluyen, que no podemos dejar de hablar de un clima político crispado. Está ayer en el Colón. Ahí no estuvo la presidenta argentina y por su parte hoy el vicepresidente. Presidente no ha sido invitado a la cena de gala en la Casa Rosada. Estas fueron las noticias de mayo.